Hola amigos, ¿qué tal? Estamos aquí en vivo en Veracruz, tierra de migrantes. La red articuladora de estudios migratorios de la Universidad Veracruzana, a través de Radio UV, presenta Veracruz, tierra de migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Sean bienvenidos a este su programa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a su programa Veracruz, tierra de migrantes. Hoy nos vestimos de manteles largos porque está con nosotros en vivo y a todo color una joven que tiene la mitad de su corazón en Estados Unidos y la mitad de su corazón en México. Ney, muy buenos días. Hola, buenos días. Ella nació en California y para ella le tenemos esta sorpresa. Chuchito. Hey, bienvenida a tu programa Veracruz, tierra de migrantes, mitad corazón californiano, corazón jalapeño. Bienvenida. Gracias, aquí estamos con toda la actitud. Bien, en ese sentido quiero comentarles que Ney Nayeli estará con nosotros a partir de este día colaborando durante un par de meses, ya que estará realizando su servicio social aquí en la Universidad Veracruzana, de donde también es estudiante, porque es muy inquieta y cursa otra carrera paralelo a la carrera de sociología. Está cursando la carrera de derecho. Así es. Y preparándose porque en un par de meses, tan pronto culmine su carrera, meses, un año, algo así, estará cursando un estudio de posgrado en California. Eso esperamos, ¿eh? Por supuesto. Como es el dicho, dime con quién te juntas. Ay, no es cierto, no sé qué es el dicho, pero aquí vamos a hacer todo lo imposible para que junto al esfuerzo que hace también, por supuesto, tu familia, lo que la UV nos permita hacer, cuenta con ello. Muchas ¿sale? Gracias. ¿Qué te parece la versión esta de Hotel California? Muy buena, es excelente, como ¿sí, siempre? Oye, ¿te sorprendió? Me sorprendió al inicio, no sabía qué canción era. Sí, vi tu carita así como de, ¿qué onda? ¿Qué es eso, Carlos? Sí. Bueno, otro comercial, pero es muy importante que lo sepan. Nayeli es, bueno, yo sí, no sé las palabras como son, pero es lo que es en una gran orquesta, la primera voz y demás. Nayeli tiene un papel fundamental, no sé cómo se dice, Nayeli, ayúdame, uh-huh. En el ballet de la ciudad de Jalapa. No. A ver, dime. No, bailo en una academia que se llama San Filipo, comercial. Sí, dilo. Se llama San Filipo, está en 20 de noviembre y es una de las mejores academias de Jalapa, la verdad. Pero no seas modesta, acaban de bailar el Cascanueces y tuviste un papel fundamental ahí. Bailamos el Cascanueces en diciembre, me parece que el 15. ¿Pero ahorita la semana pasada qué fue? No, esa fue el Lago de los Cisnes. ¿También pero la no, vino okay. El ballet ruso. Ah, ok. Sí, vino el Bolshoi de Bielorrusia. Qué bueno que no te vieron, porque si no, te llevan. No, de momento no, que terminas bien tus carreras y luego ya que te lleven a Rusia. Ojalá. Bien. Bueno, pues un minuto más de Hotel California y comenzamos el programa. Padrísima rola. Bien, Ney, ¿qué te parece si aprovechamos el momento para enviarle un saludo muy, muy fraternal al señor Jaime, quien conduce el taxi 643? Él es jalapeño, originario, oriundo de esta tierra, y es una persona, pues, muy, muy amable, muy, muy amable. Tan es así que lo recomiendo. Taxi 643, si en algún momento alguien desea, pues, algún tipo de carrera o servicio, este señor jalapeño es muy confiable, sincero y pues padrísimo platicar con él de muchas cosas de Jalapa. Señor Jaime, fuerte abrazo, cuídese mucho y pues el mejor de los deseos para que sus terrenos que anda ubicando por ahí, pues se coloquen. Igual tenemos una llamada. ¿Sí? ¿A dónde? A Susana Castillo. Ah, pensé que es Donald Trump. Ay, no. Mejor a Susana Castillo, porque Susi Castillo siempre pone el dedo en la llaga. Y Donald Trump como que a veces va y viene. Bueno, perdón, es tu presidente también, Donald Trump. No estoy hablando mal de él, simplemente comento que en algún momento él va y viene. Como que no se decide. Pero bueno, no es por nada, pero creo que mil veces Donald Trump que el presidente que tenemos aquí en México. Sí, de comparación se trata, ¿no? Yo creo que depende de dónde se vean. Debáteme, tú y mi Carlos, estás mal. Pues depende del punto en que analicemos. Por ejemplo, en migración, pues Trump es horrible. ¿Qué te parece el crecimiento económico y apoyo a...? Estaba escuchando hoy en la mañana que piensa regresar una planta a Michigan que teníamos aquí en México. No recuerdo qué marca, pero va a regresar una planta a Michigan y la cerró aquí. O sea, entonces, pues, se supone que eso va a hacer crecer la economía americana. Sí. Pero, ¿qué hay de, pues, los taxes? Los impuestos. Los impuestos. En Estados Unidos van a crecer de cierta manera, pero todo lo que le daba a México, que era como más rápida la producción, pues eso se va a acabar. Y la pregunta es, Nayeli, ¿qué hace el gobierno mexicano? O mejor dicho, ¿por qué permite que se vaya ese capital? Pues se supone que no se puede por el Tratado de Libre Comercio. Así es, exacto. Pero no estamos defendiendo a Trump, pero hay acuerdos internacionales en el marco del Tratado de Libre Comercio que no permiten que alguno de los países retire sus industrias o empresas o filiales del otro socio hasta que no culmine bien el acuerdo o haya un replanteamiento del mismo. Uh-huh. Y en este momento no ha culminado, se están replanteando posibles fortalecimientos de acuerdos y nuestro gobierno mexicano, pues creo que nos debe una explicación por qué permite que estas empresas norteamericanas estén yendo. Tampoco debe escudarse en el argumento, en el falso argumento de es que así es Donald Trump. No. Algo están haciendo totalmente mal autoridades mexicanas para que un presidente vea la debilidad de pensamiento y acción de nuestros políticos mexicanos y diga, ah, esos son, y me los bailo, me llevo mi empresa. Claro. ¿Sí? Entonces, no nos den atole con el dedo. Y en ese sentido, tampoco votaremos por su partido oficial del PRI. Comercial. Comercial, tampoco. One, two, three. PRI. Perdón, eso fue un eslogan que se hizo en el 1988, cuando fue la campaña de Salinas de Gortari y ¿cómo se llama este hombre? ¿El hijo de Cárdenas? Ay. Chucho, ayúdame. Chucho ni me escucha. Bueno, Cuauhtémoc Cárdenas. Bien, vamos a enlazarnos con Susana Castillo. Mejor escucharle ella que mis comentarios. Bien, Susana Castillo siempre muy, muy... nos manda buzón. Creo que alguien le dijo, no te... Ah, Cuauhtémoc Castillo, gracias, Susi. Gracias por esa aclaración. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Bien, por cierto, yo voté por él cuando estaba en la licenciatura, voté por Cuauhtémoc Cárdenas. Hola. ¿Susi Castillo? Sí, hola. ¿Qué tal? Qué gusto escucharte, estás al aire y platícanos, Susi, tus reflexiones sobre la realidad migratoria. Y no te rías de mis resbalones que digo de la política, pero bueno, a veces se me olvidan los nombres. Así nos pasa. Así es. A todos, no hay problema. Saludos a Naye en cabina. Así es, Nayeli, te mando. Muchas gracias, igualmente. A quienes nos escuchan esta mañana. Y bueno, ahí en tu Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, se está llevando a cabo el segundo coloquio internacional en Iberoamérica. Y el día de ayer hubo una mesa muy interesante en la que participó el investigador Ricardo Domínguez Guadarrama. Él es académico de la Universidad Nacional Autónoma de México y estuvo en la segunda mesa del día, titulada Política, Migración y Exilio. Y ahí él habló de la situación actual de entre México y Estados Unidos, específicamente en términos de la negociación del Tratado de Libre Comercio y de cómo ciertos temas, entre ellos la migración, son utilizados por el gobierno de Donald Trump para presionar a México. Les compartí un par de audios, no sé si los tengan a la mano. Sí, los tenemos a la mano. Tú nos indicas en qué momento los sacamos al aire. Ah, perfecto. Bueno, vamos a escuchar el primer audio en el que él explica, bueno, antes de entrar este primer audio, él explicó en esta mesa que cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, manejó en términos de dividir la agenda en diversos temas, en compartimentos, que relativamente era un término nuevo en las relaciones internacionales. Entonces esto permitió al dividir la agenda en muchos temas, se podía afectar, digamos, uno de estos compartimentos sin necesidad de afectar todos los demás. Claro. Cuando, ahora que Donald Trump llega a, bueno, no ahora, hace un año que Donald Trump asume el poder y empieza esta renegociación, dice, no, yo ya no voy a ver la agenda con ustedes así por pedacitos, sino de forma integral, y eso, bueno, ha traído una serie de consecuencias, y de eso va a hablar Ricardo Domínguez en este primer audio. Muy bien, lo pasamos al aire entonces, ¿sale? Gracias. Aquí va, Chuchito, regálanos volumen. Vámonos. El discurso está deteniendo este proceso con la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Y por el otro, dice Estados Unidos, hoy la lógica no es tratar temas por temas, sino vamos a regresar al Tratado de Libre Comercio. Es decir, que esta vez si hay un problema. Uy, está pasando algo raro. No, pero bueno, platícanos, ¿qué pasó con este hombre? Bueno, pues él comenta eso, ¿no? Que ya ahora que está Donald Trump en este proceso de renegociación, la agenda regresa a verse de forma integral, y entonces, digamos, para México está en súper desventaja porque está planeado, ¿no? Para proteger los intereses de Estados Unidos, ¿no? Desde un primer momento en que el Tratado Libre de Comercio se puso en marcha, estaba planeado así. Entonces, ahora que se renegocia, pues México va a salir perdiendo, porque el tratamiento de la agenda va a ser de forma integral. Y entonces, ahora, por ejemplo, si hablamos de migración, no tiene que ver, o sea, ya no solo es la migración como un tema aparte, sino que la migración está vinculada con la seguridad nacional, la economía, con la violencia, con las bandas delincuenciales, por ejemplo, ¿no? Entonces ya para Estados Unidos no es un tema aparte, sino forma parte de un todo. Entonces, para este investigador, México es rehén de Estados Unidos en materia migratoria. Él declara que el tema de la migración es utilizado para presionar políticamente al gobierno mexicano por parte de Donald Trump, porque en términos geopolíticos no solamente el uso del territorio es importante, sino también la gente que se mueve dentro de él, y los migrantes mexicanos, para desde la perspectiva de este investigador, están siendo utilizados políticamente por las intenciones de Trump en función del interés y la seguridad nacional, y México está siendo un poco el rehén de este chantaje humanitario para conseguir fines específicos. Y también en esta mesa el investigador comentó o hizo hincapié en que México no tiene la capacidad para aceptar a los 5.6 millones de mexicanos que han indocumentados en Estados Unidos, y a quienes también llamó como exiliados económicos. También hizo mención del tema de los DREAMers, y en conjunto, tanto el tema de los DREAMers como el migratorio, si no se resuelven antes de las próximas elecciones, para el investigador esto podría repercutir, ¿no?, en el resultado que debe haber. Entonces, para el gobierno actual es una forma de, bueno, están bajo presión, ¿no?, porque sí, si no resuelven estas problemáticas, pues eso va a afectar los resultados que el partido en el poder va a tener a partir de julio próximo. Entonces, digamos que Estados Unidos está presionando por todos los frentes posibles a México para que acceda, ¿no?, el gobierno mexicano acceda y a sus solicitudes, y entonces México vuelva a tener ese poder, ¿no?, sí, que en estos momentos ha perdido. Pues ya está cediendo terreno. Nayeli hace un par de minutos comentó de buena fuente que empresas norteamericanas, automotrices y demás se están retirando de México. Espérame, aquí hay un poquito de ruido. Sí, sí, es cierto. ¿Qué, Chucho? ¿Qué es? ¿Sí? Espérame, te voy a apagar un poquito y te vuelvo a marcar. ¿Qué era ese ruido? Quizá porque ella lo está escuchando. Puede ser, ¿no? Bien, entonces, como menciona Susana Castillo, Nayeli, ya está cediendo México terreno. Claro. En otras palabras, no vamos a decir México porque eso nos involucra a los mexicanos. Los gobernantes mexicanos ya están hincándose nuevamente ante Donald Trump, el presidente en turno, y están cediendo las órdenes que tu presidente también, Donald Trump, gira a México. Pues es que también hay que tomar en cuenta que siempre ha sido así. Sí. No, claro. No es nuevo, o sea, que México ceda terreno a Estados Unidos pasó literalmente. Claro. Entonces, o sea, yo creo que no es una cuestión nueva. Más que nada es la mala administración ahora que está teniendo México al ceder empresas que le benefician a él también en cuanto a economía, y que al cederlas, pues ese capital que tenía México en esos momentos ya no lo va a tener. Pero la observación que se puede hacer, Nayeli, es que en este momento coyuntural de Donald Trump, el gobierno mexicano lo está tomando como pretexto, como justificación, diciendo, no somos nosotros, es Trump quien toma decisiones fuera de lugar, es una persona intransigente, no se va a hablar con él, no sabe escuchar. Y de ahí creo que nuevamente los gobernantes mexicanos quieren seguirle viendo la cara al pueblo, pero realmente no es así. Ya estamos totalmente hartos de eso, por supuesto. ¿Y cómo lo vamos a reflejar nosotros en las votaciones? Ahí vamos a reflejar nuestro hartazgo, nuestra molestia y nuestra capacidad para decir, basta, te vas, PRI, te vas del gobierno, se va. Tendría que ocurrir realmente un milagro del cielo para que el PRI ganara, pero como el cielo siempre ve las buenas cosas, y no es ironía, seguramente pues nadie no va a ganar el PRI, entonces se va. Este arroz ya está cocido y es el PRI, se va del poder. Bien, ¿quién llega? Pues no sé, esperemos que llegue una propuesta que sea incluyente. Y el decir incluyente es que realmente escuche lo que el sector o el área rural, indígena, campesina, urbana propone para fortalecer las regiones, ampliar la economía y que eso se traduzca en empleos, se traduzca en ingresos, y por primera vez nuestra Constitución mexicana realmente sea respetada, específicamente lo que se refiere a los salarios justos, equitativos y demás. Es lo que tenemos que luchar y enfocarnos a ello. Si los candidatos nos tiran rollo, que vamos a cambiar el mundo, a ver, la gran pregunta es, ¿cómo lo vas a cambiar? ¿Y cómo lo vas a relacionar con el artículo 123 constitucional, donde se dice que todo mexicano tiene el derecho a un salario, todavía dice digno? ¿Sí? Salario justo, digno, y que le alcance para educación, salud y hasta para el ahorro. Entonces yo creo que eso es lo básico. Señoras y señores, no permitamos que los gobernantes, candidatos del partido que sea, piensen que no sabemos. Por supuesto que sabemos. Y la primera demanda que tenemos que hacerle es, ¿cómo piensas cambiar nuestras vidas en términos de hacerlas mejor? Y número dos, ¿cómo lo vas a vincular y relacionar con el artículo 123 constitucional para que nos permitan tener una vida en armonía? Así es. Bien, Andrés Pale nos dice, maestro Carlos, deje que hable su invitada. No es mi invitada, ya va a estar con nosotros. Ya va a estar con nosotros a partir de este momento. Pero Nayeli, adelante, porque tu voz angelical ya les encantó. Amigo Pale, hasta aquí llegué, bye. Ayer estaba charlando con un profesor y estábamos hablando sobre cómo, pues, los círculos de personas en Estados Unidos han sido aceptados a lo largo de las generaciones, ¿no? Porque en realidad, los que han aceptado, sí, a Trump. Estados Unidos como país, pues es formado por migrantes. Así es. Entonces, pues tenemos que primero llegaron los ingleses, después los holandeses. Italianos. Y cada, o sea, el primero que llegó, Irlandeses, no quería al otro que llegaba después. En un momento lo aceptó, pero esos que ya era un grupo conformado de estadounidenses, llegan otros inmigrantes, no los quieren de nuevo, pero al final pues es un proceso de aceptación. Ahora nos encontramos en un proceso antes de la aceptación con el latino migrante. Por eso es que hay tanto, no sé, disgusto hacia ellos, porque es un proceso antes de la aceptación. Cuando el migrante se acepta, entonces va a, migrante latino se acepte, va a pasar a formar parte de la comunidad estadounidense. Pero pues es un proceso social igual. Podemos decir, Nayeli, que en algunas comunidades hispanas aún no se han aceptado como parte de, por ejemplo, veracruzanos en Nueva York, se siguen autosintiendo como foráneos, extranjeros, vengo aquí de visita, no participo en la vida económica y demás. Traigo un audio donde nos dicen, una chica indocumentada dice, yo, aunque no tengo papeles, soy de aquí y participo en la economía. Pero dime tú, tu punto de vista, ¿puede que esté ocurriendo eso? Yo creo que ellos sí, o sea, saben que participan porque pues tienen que pagar impuestos. Así es. En el momento que empiezas a pagar impuestos, sabes que ya eres parte de algo. De, en este caso, pues parte de un país al que tienes o le debes el impuesto de estar viviendo ahí. Pero, no sé, igual va más allá. Va más allá de solo decir, ah, pues yo me siento parte del lugar porque pago impuestos. O sea, es una cuestión cultural igual. ¿Cómo sentirte parte de algo que no compartes una cultura? Interesante tu reflexión, ¿eh? Por supuesto que sí. Mira, vamos a escuchar a esta joven, que en ese sentido, como bien lo mencionas, ella dice, ok, llegué desde pequeña a Estados Unidos, me dicen que soy indocumentada, que me regrese a mi país, pero ¿saben qué? Yo estoy pagando impuestos, y por lo tanto, soy parte de esta nación. Entonces, vamos a escucharla, a ver, está por aquí, esta entrevista. Ella es la joven Belisa. Actualmente es una Dreamer, tiene permiso, no olviden que es indocumentada, no tiene papeles, pero tiene permiso, está protegida todavía por el programa DACA del presidente, del expresidente Donald Trump. Vamos a escuchar a esta mujer. A ver, aquí tenemos. No la entrevisté, lo hubiese deseado, pero no pude hacerlo. Recipiente de DACA en el 2012 cuando aquí está. Soy una recipiente de DACA en el 2012 cuando me fui a esa primer junta para informarme, fue cuando empecé a escuchar cuánto tiempo tomó para ganar una victoria como DACA y el trabajo que tomó y las personas que se tuvieron que involucrar y accionar para hacer que algo como eso pase. Y me di cuenta que la lucha tenía que seguir, porque DACA era algo temporario y nuestras familias todavía estaban indocumentadas y no estaban siendo protegidas. Y yo tenía miedo, no fue hasta diciembre del 2013 que por primera vez fui al Partido Democrático, que estaban teniendo una junta muy grande de todo el estado, y conté mi historia en frente de 300 personas. Por la primera vez diciendo que mi nombre es Belencisa y yo soy una inmigrante indocumentada. Perder la elección y ver que Trump iba a ser el presidente fue algo muy difícil para mí, para mi familia, para mis amigos que también estaban con DACA o estaban indocumentados o estaban en alguna situación igual. Y tomó tiempo para levantarnos unos a los otros y decirnos, tenemos que seguir, porque si nos damos por vencidos, todo va a seguir de la misma forma que está ahora. Y mucha gente de nuestra comunidad va a estar en peligro, y están en peligro ahora, lo estamos viendo. No podía creer que solamente el lado anti-inmigrante estaba siendo contado. Quería que las historias y la verdad de lo que nosotros pasamos siempre como inmigrantes en este país sea traída a la luz. Entonces pensé, voy a mandar mis impuestos hoy, ya los terminé, los pagué. Lo que voy a hacer es voy a tomar una foto para mostrarle a todo el mundo que esta es la verdad. Nosotros sí contribuimos, nosotros damos más de lo que recibimos. Y hice el post en Facebook y Nunca pensé que iba a llegar al nivel que llegó. Esto es cuando se empezó a poner un poco feo la situación, porque empecé a recibir mensajes privados y mensajes públicos de odio, básicamente, haciendo como fotos, me recortaron la cara mía de fotos, y era Trump como tirándome por un muro. Cosas horribles, que me tendría que ir de vuelta a Argentina, que iban a llamar a inmigración para que me vengan a buscar mi casa. Y todo esto porque puse una foto de que pagué mis impuestos. Bien. Entonces, esta chica, Nayeli, desde tu punto de vista, como dreamer, como joven que llega desde los 6, 7 años, actualmente está en la universidad estudiando con permiso, ese famoso permiso del DACA, programa que diseña Barack Obama y programa que Donald Trump en cualquier momento puede desaparecerlo totalmente, cosa que no ha hecho todavía. ¿De qué nos habla? De una joven, desde tu punto de vista, una joven casi de tu edad, Nayeli, casi de tu edad, una joven que ya está de una manera integrada a la vida norteamericana y que en algún momento descubre que pues, no es ciudadana, no tiene documentos, es indocumentada, y sin embargo dice, ¿saben qué? Yo soy de aquí, y mírenme, ahí está, postea en el Facebook los impuestos que paga y dice, también soy de acá. ¿Cómo lo ves, Nayeli, esto? Tu mirada sociológica, humana y norteamericana también, mexicana. Yo creo que el hecho de pagar impuestos no te hace de ningún lado. Bien. O sea, no puedes identificarte, yo soy de tal lugar porque pagas impuestos. Entonces, desde esa línea, yo creo que no podría ella justificarse. Porque hay gente americana que nació en Estados Unidos, que son anglosajones y no pagan impuestos, y eso no quiere decir que no sean de ahí. Claro. Pero quizá desde una línea más cultural, ¿será? Porque pues ella sí comparte ya la cultura americana, ella es parte de la cultura americana, de la cultura de masas, del consumo. Entonces, desde ahí, yo creo que sí podría decir, pues yo me siento de acá, ¿no? Soy de acá, comparto ciertas cuestiones y no me quiero ir. Pero, digo, fuera de eso, podríamos decir que de alguna manera, claro, lo has argumentado, el hecho de pagar impuestos no la hace ciudadana norteamericana, pero puede darle un estatus de, en algún momento, residente, en algún momento... Ah, claro, legalmente puede... Exacto, es el punto, ¿no? Sí, legalmente puede que ese, por ahí se agarre y diga, es que pues pago mis impuestos, no me pueden y echar. Y por ser residente, exacto, no me pueden echar. Por eso se molestó, porque según en otras entrevistas que... donde le he visto, esta chica dice que su familia, ya mexicanos por supuesto, los insulta, le dicen, regrésate a tu país, tú no pagas impuestos, tú no contribuyes acá, y demás. Escuchamos una última reflexión de ella, ¿te parece? Sí. ¿Sí? Esta chica llamada Belén Sisa, una dreamer que ha luchado por sus derechos en Estados Unidos, y nos platica en esta otra entrevista lo que está viviendo, porque la han reportado a migración y ella dice, ¿saben qué? Bájenle, yo estoy estudiando aquí, pago impuestos y demás. Escuchen esta pequeña. En plena temporada de impuestos está Dreamer Argentina. Ups, ¿qué sucede ahora? Bueno, se nos va la señal. Pero platícanos, Nayeli, ¿qué es lo que el Instituto de Política Migratoria de Washington, el Instituto de Política Migratoria de Washington publicó hace un par de semanas un documento especialmente sobre estos jóvenes dreamers, llamados Dreamers, y al parecer Nayeli lo tiene en sus manos, y al parecer no lo he leído del todo, Nayeli, pero creo que es un documento que muestra, entre otras cosas, los más de 21 mil millones de dólares que estos jóvenes anualmente, desde que se instauró ese programa con Barack Obama, están contribuyendo a los Estados Unidos. En otras palabras, amigos, fíjense bien, el Banco Nacional de México reporta que en el año 2015, 16 y 17, las remesas de nuestros paisanos allá, no olviden, expulsados por la violencia, la inseguridad, la falta de empleos y abusos y demás que se vive en México, enviaron entre 21 mil, 23 mil y 24 mil millones de dólares. ¿Sí? Y estos jóvenes, desde que se instauró este programa, están contribuyendo a Estados Unidos casi 22 mil millones de dólares. ¿Qué significa esto? Significa que el discurso de algunos norteamericanos y políticos norteamericanos de que los indocumentados se llevan el dinero, los dólares de Estados Unidos, no es pertinente, está fuera de lugar. Por el contrario, hay una fuerte contribución de los mismos indocumentados, en este caso Dreamers, a Norteamérica, y por supuesto de toda la población indocumentada que sigue pagando impuestos de manera directa e indirecta, y también, Nayeli, tú sácame de mi error, de alguna manera en las compras directas que hacen contribuyen a la economía de Estados Unidos, ¿no? Claro, y también hay que pues tomar en cuenta que aquí justo en el informe, en el informe del Instituto de Políticas Migratorias nos dice, de Washington, sí, nos dice cuáles son los empleos más comunes para los DACA, y son trabajos en el hospital, construcción, educación, y algunos otros servicios profesionales, pero son los servicios básicos. Pero profesionales. Sí. Porque utilizan su, bueno, digamos que el hecho de ser bilingües también de alguna manera contribuye a mejorar algunos programas e instituciones, ¿no? Claro. Ah, de hecho, hay escuelas bilingües. Mi hermanita tiene 5 años y va a entrar al kinder. Y mi mamá decidió meterla a una escuela bilingüe. Porque, pues, es necesario. En el mundo globalizado en el que vivimos es necesario hablar más de 2 idiomas. Y Estados Unidos te lo está ofreciendo, pero ¿quién va a dar el español? Pues tiene que ser, no sé, algún latino. En algún momento, Nayeli, tú también puedes trabajar en Estados Unidos. ¿No te gusta? No. Bueno. Dando clase español, no. No. Dije trabajar en cualquier dimensión profesional. No. Cualquier dimensión profesional. Pero tranquila. Regresas a estudiar tu posgrado en la UCLA de California, ¿no? Eso sí. Eso sí. Esperemos, sí. Perfecto. Nótese que no, Nayeli no está aquí para que la entreviste, ni que la entrevistemos. Va a estar con nosotros todo este semestre haciendo su servicio social, y en el momento que ella lo considere va a compartir con nosotros algunos aspectos que tengan que ver con su experiencia allá, con su familia, sus amigos, reflexiones sociológicas, pero no olviden que está con nosotros, y pueden llamarle, por favor, si alguien de los radioescuchas quiere preguntarle algo. Estamos abiertos para que nos llamen, ¿sí? Llamen, nos pregunten, nos saluden, y Nayeli va a estar aquí, como siempre, muy, muy profesional y amable, compartiendo sus reflexiones. Nayeli, danos una pequeña reflexión. ¿Qué opinas del documento este? ¿Qué refleja el informe o cualquiera de los informes? ¿Qué opinas del Instituto de Política Migratoria de Washington en comparación con el Instituto de Migración que tenemos acá? ¿En algún momento has visto informes de el Instituto Nacional de Migración que hable de los migrantes? No, gracias. Pensé que mi mirada era tendenciosa y sesgada, diciendo que nuestras autoridades migratorias son, bueno, están en proceso de hacer investigación. Por eso no he encontrado datos específicamente sobre los Dreamers, los aportes de los Dreamers y demás, cosa que el Instituto de Migrantes y Política Migratoria de Washington tiene muy clarito, ¿no? Pues yo supongo. Bien, vámonos con una rola y después reflexionamos sobre todo esto. Tenemos por ahí, mi querida, de la de Nel. ¡Ay! La de... ¡Se me fue! Hoy esta mañana soy medio... Como dice Christopher Robin a Winnie Pooh, osito tontito, hoy estoy un poco así. ¿Sí? Regálamela, por favorcito. Neil Young, quien actualmente tiene casi 70 años, Neil Young. Ay, es Neil Young, claro. Me encanta. Claro, su rancho es en California y demás. Sí, me encanta. Neil Young, perfecto. Siempre tiene buena vibra. Así es, por supuesto. Y a petición de nuestro amigo Pale, los siguientes 10 minutos escuchará a Nayeli con sus reflexiones sobre cultura entre México y Estados Unidos. ¿Ahí? No, pues nada, hace unos días vi una película que seguramente todos conocen, se llama Los Tres Caballeros de Disney, y pues verla como entretenimiento no tiene el mismo sabor si la ves mejor analíticamente, y nos muestra una faceta del mexicano súper estereotipada, y creada aparte, donde al mexicano, para empezar, quien representa el papel del mexicano es un gallo. Okay. Un gallo con sombrero de charro y vestimenta de charro. O sea, ¿qué otro estereotipo podría dársele al mexicano mejor que ese, no? Y es una historia de cómo tres países, que es Estados Unidos, Brasil y México, pues tienen aventuras juntos, ¿no? Más que nada es eso. Pero nos muestra igual cómo los mexicanos están, pues... Se escucha tu eco, ¿eh? ¿Cómo los mexicanos, de alguna manera, a través de esta película, son conocidos por el mundo? Sí, claro. Y las diferencias culturales que encontramos, o las cosas culturales que encontramos ahí, es... Al mexicano se le conoce porque toma mucho, porque su folclore, por las canciones, por su alegría. Y todo esto lo encontramos en la película. O sea, esa es la parte buena, ¿no? Se está sacando al mexicano, promocionando. Disney, pues, hizo una película sobre los mexicanos. Qué interesante. Pero la parte crítica es cómo esta imagen la crean, la modifican y luego la venden para generar ingresos, pues obviamente que se quedan allá, ni siquiera se comparten con nosotros. Eso y la forma en la que, por ejemplo, Hollywood hoy en día quiere volver a presentar al mexicano en un contexto donde la política agresiva migratoria hacia América Latina, especialmente a México, pues pareciera ser que Disney se presta ese juego al decir, ahí está otra vez el mexicano, el parrandero, el borracho, independientemente de esa cultura tan profunda que tenga el mexicano, pues no olviden que pues gana su dinero, se emborracha, es parrandero, es mujeriego, y de alguna manera como que no le importa tanto la vida, a diferencia de nosotros, como que también el mensaje... Pues esta oculto. Película se hizo en el 44... Entonces, ¿sí? Desde los años 40 se tiene esta idea de que el mexicano es de cierto modo. Entonces, el turismo, pues, usualmente llega de Estados Unidos. Nos quedamos en estas épocas. Claro. Yo soy mexicano, mi tierra es bravía. Palabra de macho que no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra mía. Exacto. Pero, mi Jorge Negrete, hoy no somos machos los mexicanos. Hoy somos hombres, somos seres humanos, somos personas que compartimos muchas necesidades y responsabilidades con nuestras familias. Ese machismo es el que en algún momento quiere exacerbar Donald Trump, Hollywood y demás para de alguna forma, Nayeli, como... decirle a la sociedad norteamericana, no pierdan de vista que el mexicano sigue siendo un poquito macho, irresponsable y demás, ¿no? Pues es que al final la identidad la crea el Estado, ¿no? Ahí es donde Donald Trump tiene parte igual, uh-huh. Creando la identidad del americano. Por ejemplo, yo, créemelo, así, no sé qué sea macho. Si tú me dices, oye, Carlos, profe, ven, ayúdenme aquí porque vamos a preparar pambazos para... compartir con algunos migrantes en tal crucero, le entramos, le hacemos, ¿no? O sea, si es necesario cambiar a mi hija y demás, que su pantaleta y que bañe y disecarla, adelante. O sea, ¿en qué momento no le hemos creído que seguimos siendo machos y no seres humanos, ¿no? O sea, el momento que películas como esta nos la lanzan, ¿no? Uh-huh. Y las construcciones, y Estado. Y las construcciones, ¿no? Sí, claro. Te quedaste reflexionando, ¿no? Sí, es complejo. Sí, es complejo. Es bastante complejo, ¿no? ¿Y qué te parece si en el siguiente programa es todo tuyo? Cuestiones, comparaciones culturales, México, Estados Unidos. La gente te quiere escuchar a ti, no a mí. ¿Cómo ves? Podemos hacer algo. ¿Te parece? Pues ahora con el Oscar de Guillermo del Toro, con el Oscar de Coco, podemos hablar. Sí. Eso sí. Nada más pongámonos de acuerdo. A ver, el próximo viernes sí hay. ¿Sí trabajamos o son vacaciones o qué? Porque alguien me está diciendo incluso que el lunes es día feriado, no sé qué. Sí, el lunes no hay clases. Porque tenemos que festejar que alguien nació. Benito. Ah, bueno. Ok, festejemos entonces. Benito Juárez. Oye, sería padrísimo que algún día en México alguien dijera, ¿sabes qué? El primero de mayo no lo vamos a celebrar. Lo vamos a celebrar trabajando. Y se va a pagar doble ese día, algo así, ¿no? ¿Por qué celebrarlo sin ir a trabajar? No, pues qué rico, ¿no? Pero bueno. Quedarse descansando. Bueno, ¿qué tiempo nos queda por ahí? Dos minutos para ti. Saludos, familia, mamá, todo. ¿Un minuto? Perfecto, vamos con un minuto. No, nada, quería recomendar un libro que se llama Pancho, Conejo y el Coyote. Es un libro, es una fábula migrante. Por el momento el libro solo está disponible en inglés. Fue publicado bajo el nombre Pancho Rabbit and the Coyote, A Migrant's Tale, en Estados Unidos en mayo del 2013. El libro es una especie de fábula moderna acerca del terrible y peligroso trayecto que recorren los migrantes indocumentados para buscar trabajo en Estados Unidos. Los niños pequeños pueden disfrutar de la historia como si fuera un cuento clásico. Excelente. Y el próximo programa también vamos a recomendar los libros que nuestras madres deportadas en Tijuana están compartiendo con nosotros, libros escritos por ellas, porque no, todavía no tengo la información, pero el próximo viernes espero ya tenerla acá, incluso a ver si podemos ya rifar uno de esos libros. ¿Te parece, Ney? Sí, excelente. Bueno, nos vamos en la voz de Phantom Planet California. Vámonos. La Red Articuladora de Estudios Migratorios de la Universidad Veracruzana y Radio UV presentaron Veracruz, tierra de migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Veracruz, tierra de migrantes. Una producción de la Universidad Veracruzana a través de la Red Articuladora de Estudios Migratorios a cargo de Carlos Alberto Garrido de la Calleja. Como piedra preciosa, como divina joya, valiosa de verdad. Si mis ojos no me mienten.